quieren trabajar, se quieren robar la piñata. Por aquel sol no sales y tú no vas y lo sacas. No quieres cocinar, quieres comida de lata. Entonces, ¿para qué te robas esa vajilla de plata? Tú estás tirando rostro, yo estoy tirando placa. Yo traigo pura crema, aunque estén las vacas flacas. Pongo en evidencia tanto falso que me ataca, porque no soy el Mesías, hermano, yo soy la estaca. Loco, si me escucha, no piense que esto está hueco. La gente del barrio que me viene haciendo eco, eco, convertido en pradera, un cuaderno seco. Pero no se confunda, yo nunca estoy satisfecho. Justo cuando piensas que eres un buen escritor, llego y te jodo las frases como el pinche traductor. Ya sé que a ti no te gusta como rapea el profesor, pero te va a gustar cuando lo escuches mejor. Esto es de banqueta, como el boxeo sin careta, o como la línea que marca el carril de las bicicletas. Traigo la estafeta, hice la maratón completa, y con el cigarro verde y las ojeras violeta. Hace rato hay niño rata en todos lados que me reta, pero con tantito queso se les olvida la meta. Son patos con una pata, yo el loco de la escopeta. Güey, soy un peligro como tu novia en la fiesta. Esta maleta no se compra ni se presta, está llena de droga como toda obra maestra. Yo soy de la clase de cabrón que nunca duerme. No sé si es bueno o malo, o si es lunes o es viernes. Alta demanda de este producto me mandan. Contrabandeo, rapeos, paré lo que o de la banda. Cuando salí del bloqueo, se nota, ven mis videos. Ahora me escuchan unas morras que ni yo me la creo. Saco disco cada año y si no saco lo extraño. Unos dicen es un genio y otros es un extraño. A mí ya no me extraña, ya sé que todo es un sueño. Casi nada me hace daño como al cielo caribeño. Llevo escuchando esto desde que empezó el milenio. Siempre le doy con todo, aunque a veces no lleno el venue. Puro tiro preciso, mejor quítate de en medio. Que volvió a sacar disco el mejor MC del medio. Pregúntale al que sea que me conozca allá afuera, y no te va a poder decir que yo no soy de veras. Ni rapeo por el dinero, ni rapeo por la bandera. Pero este rap mexicano paga comida y loquera. Pregúntale al que sea que me conozca allá afuera, y no te va a poder decir que yo no soy de veras. Ni rapeo por el dinero, ni rapeo por la bandera. Pero este rap mexicano y me compra lo que quiera.